Bueno, Radio Lomas 97.7, nos encontramos en el Centro de Salud Familiar de Lomas Coloradas para conversar con Mayerlin Parra, ella dirigente comunal, para que nos cuente la movilización de mañana de los funcionarios de la salud municipalizados. ¿De qué se trata la movilización? Para que le cuente a los auditores. Bueno, este paro se va a llevar a cabo puesto que hubo negociación con el gobierno, ¿cierto? Y nuestro petitorio fundamental es que nos aumenten el per cápita. El per cápita es el aporte que da el gobierno por cada paciente inscrito, que en este momento es de 2.100 pesos. Y con esos recursos comprenderán que no nos alcanza. Nuestro petitorio fundamental es que el per cápita se aumente a lo menos a 3.700 pesos. No hemos tenido todavía ningún acuerdo con el gobierno. Y mejorar las condiciones de atención de los SAPU, siento que ellos trabajan en una forma muy precaria y con harto riesgo. Tampoco hemos tenido acuerdo con el gobierno, esto ya es una lucha de hace años. Y bueno, ya empezamos con nuestra movilización a contar de mañana, 25 y 26 de septiembre. De no llegar a acuerdo con el gobierno, nosotros partiríamos en septiembre ya con una movilización más seguida, ¿cierto? Esos son como los puntos fundamentales que se ha tratado con el gobierno, ya que es insuficiente para todos los consultorios trabajar con esa cantidad de plata, que es 2.100 pesos, donde de ese presupuesto tenemos que sacar para pagar medicamentos, insumos y los sueldos. Al respecto, con el tema de los medicamentos, escuchamos al alcalde hacer una declaración el otro día con respecto a que los centros de salud en general de la comuna están bajos en la entrega de medicamentos, en el stock de medicamentos, acá en el centro de salud. ¿Cómo está esa situación? Bueno, como en todo el país, estamos en déficit de medicamentos a nivel país. Hay una deuda muy grande que mantiene nuestra comuna, en realidad, que son de 200, casi 300 millones de pesos en medicamentos. Y por eso no tenemos los recursos necesarios como para pagar esa deuda que tenemos, pero ya se está negociando y vamos a tratar de que, se está tratando con el municipio y la DISAP, tratar de pagar eso, que ya se abonaron 200 millones, lo cual nos va a permitir que el Abastecimiento Nacional de Medicamentos nos haga entrega. Pero es un problema nacional, no es un problema solamente comunal, ¿cierto? Pero hay medicamentos que son GES, que no pueden faltar, como los diabéticos, hipertensos, y también estamos bajos en eso. Estamos muy bajos en eso. Ah, bueno, aclarar un poco entonces a las personas mañana de, bueno, no asistir al centro de salud o en caso de emergencia, urgencia, y que un poco también entiendan la situación y que esta movilización se entiende un paro por una mejor atención, ¿cierto? Bueno, este paro es para una mejor atención para los usuarios de nuestro centro. No es un paro, como dice la gente, que para pedir mejoras de sueldos nuestros, sino que es porque, como el poco recurso que nos manda el Estado, nos imposibilita poder atender mejor. Vamos a atender, sí, lo que es urgencias reales, se va a entregar la leche y los medicamentos a los pacientes crónicos. Bueno, todas las urgencias reales se van a atender. El SAPU sigue en atención normal. En lo posible no asistir al centro porque no van a ser atendidos. O sea, yo sé que es una medida que a lo mejor la comunidad no lo entiende, pero esto es una lucha para poderles dar una mejor atención a ellos y por ende para nosotros también un poco tranquilidad, porque cuando no tenemos medicamento, no tenemos médico, la gente se molesta con los funcionarios. Y aquí no es un tema que pase con nosotros. Es un tema netamente monetario. ¿Con las horas programadas se reprogramarían? Se van a reprogramar todas las horas, sí. La gente no va a quedar sin atención, se les va a programar. De hecho, mis compañeras ya están citando nuevamente para la próxima semana. Y bueno, y como les digo, en alerta porque los paros posiblemente van a seguir a contar en septiembre. Porque lo vemos muy difícil después de casi 8 meses de negociación con el gobierno, no llegamos a acuerdo, lo veo difícil que en 2 días podamos llegar a algún acuerdo. Así que pedirle paciencia a la comunidad, que es un bien para ellos, que lo conversamos con el alcalde, él también está apoyando esta movilización, y eso, que la comunidad lo entienda, que es un bien para ellos. Una palabra de Mayerlin Parra, funcionaria del Centro de Salud de Lomas Coloradas, en alusión a la movilización de mañana de los funcionarios de la salud municipal.